chiquillo el anzuelo mordí. La vida tu carta aposté por derecho. Mira lo que han hecho tus besos de mí. No puedo decir que no estaba perdido. Cerré los oídos y ahora me veo probando el amargo sabor del olvido entre los escombros que deja el deseo. Voy a pensar que me puso media ciudad en guardia contra ti cuando vi que era todo cierto. Ya me habías llevado al huerto. Más me hubiera valido haberle hecho caso a tu marido. Más me hubiera valido haberle hecho caso.